97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues ahora sí ya entramos a esta sección que se llama Cine Maniáticos. Ya tenemos en la línea al buen Alex. Aquí ya está con nosotros, que nos va a estar hablando, pues, de algunos estrenos, incluso de la lista que me mandó. Uno de los estrenos es que ha tenido muy buenas críticas, incluso su protagonista, voy a adelantarme tantito, Joaquín Phoenix, ha empezado a ganar algunos premios precisamente por esta película. Entonces, sí está bastante amplia, está bastante variada la lista de la cual el día de hoy el buen Alex nos va a recomendar. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí en la línea. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Hola, ¿qué tal, mi querida Chío? Muy buenos días para todos. Pues sí, así tal y cual lo dices, mi querida Chío, la verdad ha sido un fin de semana largo después de este puentazo que nos aventamos aquí en México. Pues definitivamente los estrenos están a la orden del día. Y fíjate, así tal y como tú dices, el estreno de la semana pasada, el que cayó en jueves, fue Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Y bueno, pues así como hace rato acabas de comentar que Napoleón ha tenido muy buenas críticas, pues esta no tanto, mi querida Chío. empezamos mal. Esta película es distribuida por Corazon Films, dura 2 horas con 39 minutos, de Estados Unidos. Pues de los actores, el talento actoral cae en Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage y Tom Blyth. Dirige Francis Lawrence. Es una película cuyo estilo está enfocado en la acción, la aventura y el drama. La clasificación es B. Y bueno, pues, Miquel Chío, pues no sé, a reserva de lo que yo pueda decir, ¿tú qué piensas de esta película de Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros y Cantores y Serpientes? Pues mira, yo sí he visto buena aceptación, buenos comentarios. Obviamente hay comentarios de que no se apega al libro, que faltaron varias cosas, etc., ¿no? Que ya se esperaba, porque vamos a ser sinceros, de repente que un producto esté 100% pegada a un libro, si está basada en el libro, pues va a ser complicado. Y cuando lo tratan de hacer como lo más apegado al libro, de repente también hay críticas, ¿no? Me acuerdo de esta película 2000, de 2000, bueno, de los 2000s, de It, precisamente, capítulo 1 y capítulo 2, que es distinta a la de 1990, que esa fue la primera parte, y que esta de 2000, de los 2000s, está más apegada al libro. Bueno, pues se lo acaban, obviamente, ¿no? Entonces sí hay como varias cosas que ver en ese sentido como espectador, que va a ser como muy difícil que lo pongan como al 100% del libro, y si meten algunas cosas del libro, bueno, pues la gente que lo desconoce no lo va a tomar muy bien, ¿no? Por una parte. Sí. Y por otra, sí he visto que sus números están, monetariamente hablando, están subiendo poco a poco, no como lo esperado, pero sí está recuperándose, muy recuperándose, es que iba a decir muy bien, pero no creo que muy bien. No, gota, gota. Ajá, gotita a gotita, pero que sí ha tenido muy buena aceptación en ese sentido. Era una de las películas que se esperaba, y más para los fanáticos, obviamente, de la trilogía y de los seguidores de Katniss. Incluso la propia Jennifer dio el like, ¿no? El pulgar arriba para todo el elenco, para la película, porque a ella le gustó. Entonces, yo creo que sí ha estado gotita a gotita, pero sí ha tenido la recepción que estaban esperando. Digo, a comparación de otras que, no sé, por ejemplo, Marvels, que hacía como el comentario a un inicio, obviamente, pues ni cómo compararlas, ¿no? Marvel ha sido uno de los fracasos bastante, bastante fuertes de este 2023. Sí. Pero que a comparación, por ejemplo, de Napoleón, yo creo que Napoleón se la lleva como una de las más, bueno, también esperada, pero que está teniendo números bastante, bastante buenos y no tiene pues como mucho que salió, ¿no? Incluso no hace mucho estaba viendo que Joaquín Phoenix precisamente está empezando a generar pues un nombre, a estar en las tómbolas de las premiaciones por el papel que interpretó. Entonces, a comparación de Napoleón, bueno, pues obviamente Napoleón sí está siendo como más rápida en ese sentido, pero esta de juegos incluso se quedó la gente como expectativa por una segunda parte. Se habla con que sí se va a hacer y muchos dicen que no porque pues ya no hay libros, pero que la van a reescribir, ¿no? Entonces, más bien es como el futuro de una siguiente película, está como en la tablita, pero la recepción que yo he visto sí es buena, a lo mejor no la mejor, pero sí es buena. Pues yo la sentí, mi querida Gio, como, bueno, mientras estaba observando la película, yo me sentí como desconectado de la parte de la trilogía, bueno, primigenia, a esta película, este nuevo material. Sentí que estaban como, no sé, como que estaba viendo otro producto, y pues me parece que a lo mejor la decisión que tomaron de, pues, narrar la historia del tirano Stepanem, ¿no? Hijo, me sacó como que de balance. Yo esperaba ver otra cosa. Yo a lo mejor esperaba ver cómo se generaron los juegos, por qué los sectores, o sea, todo ese tipo de cosas era lo que a lo mejor yo esperaba ver, la génesis de todo esto. Pero no me enfrenté a eso, y déjame decirte que yo particularmente pues no la disfruté tanto. Sí me pareció una película pues en exceso larga. Bueno, a lo mejor no sé si iba con el mood o no, pero terminé por dormirme en algunos pedazos. No, ah, entonces el que roncaba cuando yo estaba allá eras tú, o sea. No sé qué me pasó, pero yo iba con toda la intención de verlo, pero no, algo me pasó con la película. Eso no significa que sea mala, pero a lo mejor fue mi percepción. De verdad que me disculpo mucho por eso, pero no, de verdad que sí sentí que era un producto como que estaba desconectado de la trilogía anterior. Siento a lo mejor, desde mi muy particular punto de vista, que debieron haberle dado otro enfoque a la película, evidentemente en el diseño de producción, en los departamentos de actuación y todo eso, pues igual ahí están las palomitas, pero no sé, Chío, no sé, y no sé si también aguante una continuación. Sí siento que el recibimiento ha sido un poco retardado, entonces veamos cómo se desempeña en estas próximas semanas, que pues por lo pronto, pues igual, gracias a los estrenos de esta semana, pues ya le quitaron algunas salas a este estreno. Y cosa rara, porque pues fue un, por lo menos en México, fue un momento en el que, bueno, la gente estaba disfrutando de este largo puente, y pues no sé si la recepción en taquilla sí fue un poquito tibia. Pero bueno, dejemos que el público decida, vayan, véanla. Definitivamente es un producto que tiene calidad, por supuesto, pero no sé, probablemente la sienten un poco desconectada de la trilogía primera. Así es, sí, tiene sus momentos, pero creo que sí tienes que estar como bastante atento a la... A la trama, sí, yo estaba esperando, igual que tú, creo que yo estaba esperando que dijeran qué onda un poquito más. Sí se menciona la creación de los juegos, por qué se hacen, y incluso quién los hace, ¿no? Ajá. Sí, es así como de ¡asu!, ¿no? Ahora sí. Entendemos. Pero yo esperaba que escarbaran un poquito más en el asunto, ¿no? Sí, exactamente. Porque obviamente en los libros se explica, ¿no? En los libros se dice por qué cada distrito, por qué están así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Pero pues obviamente uno se espera que en la película pues se profundice un poquito más. Ándale, yo creo que ahí sí les falló un poquito. En lo demás, sí, yo creo que sí empatizas con algunos personajes, ves como los antecesores, los antepasados de los personajes que marcaron en la trilogía. Exactamente. Pero sí, creo que no sé, yo me atrevería a decir que a lo mejor fue como con plan, con maña, de no profundizar tanto en los personajes, en el pasado del personaje, porque como están pensando sacar alguna más producto, a lo mejor en ese profundizan más para no quemar todo el cartucho, ¿no? Puede ser una técnica, pero sí, yo creo que faltó profundizar en algunas cosas, ¿no? Pero ahora vas a entender entendiendo un poco más este personaje. Exactamente. Sí, sí, voy a ser sincera. Sí, simpaticé un poco con él a un inicio. Pero ya después me retracté, ¿sí? ¿No? Porque finalmente, sí, pues es vemos cómo se va creando la, sí, la, ahora sí que la cosa que, sí, vemos en las otras películas, ¿no? Ese ser que terminas odiando y que, sí, pues lo que quieres es que tengan la misma suerte que muchos de los tributos, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, en el primer lugar sí empatizas, dices, ay, pobre, ¿no? Lo que sea. Pero ya cuando empieza a cambiar la situación, dices, no, que te merecías eso y más. Sí. Sí, bueno, Alex, bueno, entonces, pues esta película la tenemos todavía en cartelera este fin de semana, así que podemos ir a verla nuevamente, ¿no? A disfrutarla. Y para todos aquellos que no pudieron porque estaban ocupados con el Buen Fin, bueno, ándale, pueden ir a verla todavía va a estar, creo que va a estar un buen rato, no sé cuánto, pero creo que todavía aguanta, ¿no? Por lo menos el mes lo aguanta, eso, uh-huh, sí es un hecho. Y bueno, pues los estrenos de esta semana, mi querida Chío, pues empezamos con una, para no variar el asunto, con una película de terror llamada La Maldición del Queen Mary. Esa, ¿me sí, permites, querido, permíteme tantitito, es que tenemos que ir rápido a un corte? Ah, claro, claro. Corte, y y entramos luego con la maldición, esta maldición, ¿sale? Para que no sea, sí, otra, claro, maldición, sí, la del tiempo. Va, que va. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y nosotros en el chisme total fuera del aire, que luego las pláticas se ponen mejorcito fuera del aire, pero ahorita retomamos dos, tres puntos que estábamos tomando para estas películas, ¿no? Incluso hasta dijimos, ay, me recuerdo la serie de no sé qué, ¿no? Pero bueno, queridísimo Alex, nos quedamos con, bueno, ibas a iniciar, yo bien apuntadota, con La Maldición. La Maldición del Queen Mary, pues fíjate, mi querida Chío, que esta es una película distribuida por Diamond Films, dura 2 horas, es de Estados Unidos, actúa Alice Ip, Tim Downey, dirige Gary Shore y Rebecca Harris. Es una película cuyo estilo está metido en el misterio y el terror. No hay clasificación, pueden verla adolescentes, adultos y todos quien se le antoje, obviamente niños, ¿no, verdad? Y pues mira, la verdad creo que esta película pueden evitarla sin problema alguno, pasar de largo si ven el título, está espantosa, no vale la pena que vean esto, está fea, está mal dirigida, el diseño de producción se ve muy pobre, los efectos se ven definitivamente bastante mal, es una película de esas que como que bueno, en nuestros tiempos le llamábamos, era un video home. Entonces así se siente la calidad de esta película. No hay ningún susto, no hay ningún sobresalto, o mejor dicho, lo quieren hacer, pero en realidad no lo consiguen. Y la trama es bastante, pues, absurda, ¿no? Porque pues se supone que está inspirada en la maldición del Queen Mary, ¿no? Uno de los lugares que, pues, por tradiciones es de los más embrujados de este planeta. Y pues hay una familia, ¿no?, que se empieza a dar cuenta de que este barco, pues, tiene algunos secretos ahí muy, muy macabros. Y pues vamos a ver al villano de la película, que es un hombre con un hacha, no digo más para evitar revelar más detalles. Y pues una pareja se va a tener que desentrañar todos estos misterios, porque pues evidentemente a su hijo es el que está siendo víctima de esta maldición de este barco. Si yo fuera ustedes, la evitaba definitivamente. No tiene ningún sentido que la vean. Pueden ver o revisitar otro tipo de películas. Esta definitivamente la pueden pasar de largo. Es el primer estreno de la semana. El segundo, mi querida Chío, Wish, y amable auditorio, Wish, el poder de los deseos. Con esta película, el estudio Disney Animation pues celebra 100 años de la creación precisamente de este estudio, que ha sido un emporio a últimas fechas, uno de los emporios más impactantes y poderosos del planeta. Pero bueno, así como tiene algunos problemas con sus licencias, como lo son Marvel, como lo son 20th Century Fox, bueno, que no existe, ya no se llama así, y otros Star Wars y anexas, bueno, pues, ¿qué crees? En su apartado de animación también la están sufriendo, mi querida Chío. Esta es una película que dura 1 hora con 35 minutos, de Estados Unidos. Los actores, bueno, en cuanto a las voces, son Alan Tudyk, Ariana DeBose y Chris Pine. Dirige Chris Buck y Von Bestorn. Es una película animada, el título original es Wish. ¿Y pues de qué se trata? Pues se trata de un personaje llamado Asha, una chica, una soñadora que pide, bueno, para esto. Esa película se trata del poder de los deseos, ¿no? Y cómo el villano de la película se encarga de atrapar esos deseos para que él pueda seguir existiendo a costa de los deseos de los demás, de los deseos que no se cumplen en los demás. Y pues, mi querida Chío, fíjate que esta película combina el estilo 2D con el estilo 3D. Uno cuando compra el boleto para entrar a ese tipo de películas, dices, bueno, pues es Disney, no hay pierde, sabemos que en la animación pues le va muy bien, ves los elementos, ves a los personajes, ves la construcción, ya sabes, el personaje principal, el patiño, el enemigo, el bueno, o sea, todos los ingredientes se encuentran ahí. Pero yo, desde que empezó la película hasta que terminó, y eso que era una película que dura muy poco, dura 1 hora y media, me pareció una película estéril, mi querida Chío, vacía. No hubo emoción, no hubo ese ánimo de magia, ese ánimo de emocionarte con los personajes. Creo que pues no logra su objetivo esta película de Wish, el poder de los deseos, para celebrar estos 100 años de esta casa llamada Disney, que pues definitivamente ha marcado un antes y un después en sus producciones animadas. Esta vez tampoco lo logra, y creo que con esta ya van 0 y van bastantes de los desatinos que ha tenido prácticamente Disney, y pues no la hacen la animación, no la ha hecho con Marvel, no la ha hecho con Star Wars, viene el problema con Alien. Entonces no lo sé, algo está pasando allá, y pues la agenda creo que, y la temática está sufriendo bastantes reveses por parte de la gente, del público, pero sobre todo la propuesta artística que ellos tienen para con presentar ese tipo de materiales, mi querida Chip. Es que no sé, de repente quiero justificar a Disney por muchos lados, pero luego no se puede justificar lo injustificable. A mí me perdieron desde hace un buen rato, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La película donde está la de Bruno, ¿qué es la canción? Se me fue el nombre. Intensamente, ¿no? ¿Encanto? Creo que sí, Encanto. Encanto, sí. Híjole, esa película sí estuvo. Para mí, a pesar de que sea Disney, a pesar de que es musical y me gustan los musicales, sí me tuve que saltar varias canciones, ¿no? Porque sí se fue como bastante, bastante pesada. Entonces, a partir de ahí, siento que me perdieron. Y sí hay algunas que siento que también Disney le quiere meter como mucha profundidad, pero a la vez no puede meterle porque es un público, pues, familiar, infantil y todo. Pero, pero quiere ser como el intelectual, ¿no? Sí. Y creo que están peleándose con esa parte, ¿no? Antes era como más sencillo, no quiere decir que las producciones eran de la y se va, sino era como menos peleado, se sentía menos peleado y sus números eran distintos, ¿no? Y ahora sí siento que quieren meterle como más profundidad al asunto, rascarle profundidad donde no podría o meterse la fuerza, ¿no? Recordemos, sí, por ejemplo, la de Red. Así es. Que está bastante padre, pero siento que por el mensaje no es para un público infantil, es de adolescentes para arriba, ¿no? Y más para padres de familia también, ¿no? Intensamente, precisamente, ¿no? Bien Intensamente 2, que es como más para la adolescencia, por lo que estamos viendo. Y desmáyate porque viene Toy Story 5, ya confirmaron que sí se está desarrollando. Ah, sí, sí, sí, que ya estábamos, no sé si sea cierto, ¿no? Pero era Andy con un niño, con un hijo que ¿ya? le va dar sus juguetes, ¿no? Sí. Entonces, sí. Sí siento que también está como sobrepensando mucho sus productos y que terminan siendo así como de, ah, está bonita, ¿no? Pero sí, que no sé, que en verdad está y eso le está afectando en su bolsillo, obviamente, ¿no? Sí. Definitivamente cierto, mi querida Chío, y pues no sé, evidentemente es una visita que los niños tendrán que hacer al cine, pero pues a batallarle los papás para este producto, que insisto, no está mal producido, no está mal elaborado, tiene todos los elementos a los que estamos acostumbrados, pero le falta esencia, le falta pues esa alma de película Disney, y vuelvo a repetir, para festejar 100 años creo que fue la menos indicada para hacerlo. Pero bueno, ahí están así las cosas. Por otro lado, pues el estreno fuerte de la semana, que es Napoleón, esta película distribuida por Sony Pictures de 2 horas con 38 minutos de duración de Estados Unidos. Están Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ludwig Sagnier, Catherine Walker y Tahar Rahim. Dirige el master Ridley Scott. Esa película es una película, bueno, encaminada en la acción y en el drama, clasificación B15. Y bueno, para empezar, y era lo que estábamos comentando tras bambalinas, mi tía Chío, no es una biopic en el estricto sentido de la palabra. No esperen ver una lección de historia, porque no lo es. Lo que sí deberíamos hacer es tomar un poquito de ese periodo histórico, tratar de leerlo, entender todo, y ahora sí ir a ver Napoleón para poder, digo, si somos un poco quisquillosos, buscar todas las libertades creativas que se tomó Ridley Scott para poder elaborar esta película. Hay algunos momentos temporales que son imprecisos en la línea temporal que nos quieren contar de la vida de Napoleón. También hay algunas cosas que definen al personaje y que, bueno, nosotros históricamente hablando, pues lo conocemos, digamos, de alguna manera, y aquí es presentado de una forma un tanto distinta, un tanto diferente, y vemos también las participaciones de algunos otros personajes que incluso le podrían llegar a comer el mandado a este personaje de Napoleón en su propia cinta. Y pues déjame decirte que siento yo, es mi muy particular punto de vista, que el personaje que desarrolla Joaquin Phoenix lo hace como a medias. Siento que el personaje no es totalmente redondo. Evidentemente es un actorazo de aquellos, pero siento que sí, pues cojea un poco su interpretación de Napoleón Bonaparte. Por otro lado, en el apartado técnico, en el apartado visual, definitivamente estamos viendo una película que debe ser vista en IMAX, mi querida Chío. Es fantástico lo que se ve en pantalla, sobre todo las batallas, la de Waterloo, la de Tolón y todos los enfrentamientos, santa madre de Dios. Ridley Scott sí que es un buen artesano en el estricto sentido de la palabra para poder crear este tipo de epopeyas. Y pues en cuanto a la cuestión del guión, siento que la sala de edición tuvo bastantes problemas porque esta película estuvo pensada para 4 horas de duración y pues nos entregan 2 horas con 38. Algunos pasajes sí se sienten los saltos demasiado abruptos, se darán cuenta, tengan digamos que precisión histórica o no, nos vamos a dar cuenta cuando estemos viendo la película. Y en cuanto al nivel de este, de los del apartado del vestuario, está muy bien hecho, maquillaje, la fotografía, todos los apartados técnicos excelentes, mi querido Chillo, digo, no podía fallar, era el maestro Ridley Scott, que bueno, la verdad, con esta película, pues prácticamente se saca, bueno, también desde mi muy particular punto de vista, pues se saca un 10, aunque hay bastantes cositas que le podríamos encontrar a este filme. Que recordemos o pongamos en la mesa también que este director lo hemos visto como muchas de sus películas, tan solo recordemos Gladiador, ¿no? Sí, ¿no? Y pues obviamente Alien, ¿no? Sí. Entonces sí conocemos como su trabajo y que conocemos también pues el producto que nos entregan, que por cierto nos habíamos enterado en el Bajo Mundo que se está trabajando en una secuela del Gladiador 2, ¿no? Así es, ya también está en el tintero. Sí. Ya está en el tintero. Entonces, del trabajo ahora sí que del trabajo, pues tenemos buenas referencias, ¿no? Hay que ver esta película, siento que sí le han puesto como mucho mucho peso y más por la figura de Joaquín Phoenix, precisamente, sí, sí. ¿No? Entonces hay que darle una oportunidad, ¿no? Lo que decíamos fuera del aire es que a lo mejor si no estamos muy versados en la historia, podemos disfrutarla, ya que si somos nerds de la historia, bueno, sí. Pues sí nos vamos a topar con dos, tres cosillas, con un saborcillo ahí como agridulce por estos recortes que se hicieron, pero bueno, pues hay que darle una oportunidad a esta película. Sí, definitivamente es un buen divertimento. Evidentemente les digo, recalco y señalo nuevamente, no es una biopic, vayan con esa idea, pero es un buen material disfrutable de principio a fin, sin duda alguna. Creo que si me preguntaran qué película recomiendas para esta semana, definitivamente sería Napoleón. Es esta, sobre todas las que acabamos de decir. Así es, mi querido Alex. Y bueno, nos quedamos otra vez con un chorro de cosas. Pues digamos unas palomitas rapidísimo. Pues bueno, de las palomitas de esta semana fueron que pues Gina Ortega, pues adiós, ¿verdad? Sí. Adiós. Que también, ¿cómo se llama su la otra protagonista de Scream? Ay, Dios mío. Me fue la onda. Sí, a mí también. Bueno, las dos se fueron, que se iba a hacer una nueva entrega de Scream, precisamente. Primero le dan aire a su compañera, que viene siendo Melissa Barrera, que viene siendo su hermana en la película, por una cuestión ahí de posturas políticas. Sí. Ideológicas, más que políticas, ideológicas. Uh-huh. Y posteriormente dice adiós Jenna Ortega, pero hay como algunos ahí algunos comentarios de que lo hizo por solidaridad y otros dicen que en realidad fue porque por agenda, por Merlina 2 en realidad. Sí, pues bueno, yo pienso que fue en realidad pues por solidarizarse y pues evidentemente como el estudio no quiere cargar con esa cruz tan grande, le tuvo que haber dicho a Jenna Ortega, ¿sabes qué? Pues alega lo de tu agenda para que no pues no quedes mal con nosotros en un futuro y pues mira, de esta manera a lo mejor los dos quedamos en buenos términos para cualquier otro proyecto que tengamos en manos. Ya sabemos cómo se maneja también Hollywood en ese sentido, pero pues qué mal plan. Y ahora veo, bueno, están tratando de rescatar a Sidney Prescott, y cosa que me parece algo raro, cuando pues ya la franquicia de Scream caminaba bien, yo esperaba una trilogía con estas personitas, pero pues ya no, ya el guión ya estaba hecho y lo van a volver a reescribir, imagínate, se había pensado para el año que entra, ahora no, se va hasta el 2025. Así es. Sí, es que otra de las cosas es que yo creo que fue un desatino para ellos dejar ir a Jenna Ortega. No quiere decir que sea como la gran actriz, pero yo creo que el éxito que tuvo esta de Scream, que la película está palomera, está 3-2. Fue precisamente por la figura de Jenna Ortega, porque venía saliendo precisamente del exitazo de Merlina. Entonces muchos se fueron y eso fue el éxito que tuvo Scream. Entonces ahora que no va a estar Jenna Ortega, yo creo que sus números sí van a bajar precisamente por los seguidores de Jenna Ortega, por un lado, y después, bueno, por si es como que se agarran de esta parte del sentimiento del corazón por solidaridad a Melissa, bueno, pues también muchos se van a ir con solidaridad a Melissa. Entonces yo creo que sus números estaría bastante bien que sí replantearan y que le dejaran descansar un ratito, porque si se apresuran a hacerlo, yo creo que sus números estarían peligrando mucho. Sí, sobre todo que ya llamaron a los fans a hacer el boicot sobre la película, que también hace daño, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada, escritores, actores, vestuario, o sea, todos los apartados técnicos pues están ahí, y pues bueno, la verdad sí es muy feo que llamen a un boicot contra la película. Bueno, eso por un lado, y por el otro, pues ya sabemos que en agosto será el mes increíble para todos los que amamos la saga de Alien. Va a llegar Alien Romulus, y dirigida por Fede Álvarez, y los cortos, los avances se ven increíbles, incluso el póster promocional también se ve fantástico. Para agosto, mi querida Chío. Vamos a ver qué tal está, porque pues también hay habemos muchos fanáticos de Alien. Entonces, sí las últimas entregas, bueno, al menos a mí no me gustaron. Se me hicieron muy pesadas en cuestiones de espacio-tiempo. No estuvieron mal, pero se me hicieron muy, muy, muy pesadas, ¿no? A comparación, pues, obviamente con Ripley, que cabe recordar que Ripley es un personaje, no es la figura central, ¿no? Sí. Entonces, sí, vamos a ver qué tal, que no nos decepcione o medianamente sea aceptable, ¿no? Sí, así es, mi querido Chivo. Ya para despedirnos, pues la nota de la semana también la dio Frances Picas, el cantante, uno de los cantantes del ensamble llamado Locomía, esa agrupación iniciada en los años 80 y, bueno, finiquitada en los años 90, la primera alineación real, la que obtuvo los éxitos. Y pues con 53 años de edad y tenía apenas unos 2-3 meses que había ido a Argentina para presentar su nuevo material discográfico, y pues repentinamente murió a los 53 años, mi querida Chivo. Sí, bastante, bueno, era aquí conocido en ¿cómo se llama? En México, como uno de los integrantes de Locomía, del primer Locomía, porque después salió con otros integrantes, ¿no? Pero así de la primera parte de Locomía, era el que tenía como el cabello más cortito, negro más cortito y súper pegado, ¿no? Con chorro de gel, ese mero. Exactamente, bueno, pues sí, y esas, digamos que son las cosas que podemos platicar así de refilón. Mi querida Chío, muchísimas gracias y pues nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Sale pues, mi querido Alex, tenemos tarea, vamos al cine y a disfrutar este fin de semana. Así que igual, un abrazote, estamos en contacto, bye bye. Se me olvidó una cosa, Chío, ya de una vez, porque si no ya va a pasar más tiempo. Cuando acecha la maldad, esa película argentina, fantástica, si es que ya la vieron, por favor, o si no la han visto, véanla. No sé si ya la viste, Chío, es una película perturbadora. Una película de terror fantástica. Espero abordarla la próxima semana, pero por lo pronto búsquenla donde puedan, Cuando se echa la maldad. Va que va, vamos a tomarlo en cuenta para este fin de semana, Alex, y pues estaremos hablando de ella para el siguiente viernes. Así es, gracias, mi querido Chío. Sale pues, hasta luego, bye bye. Bye. 97.3 La Voladora Radio.